Saludos a nuestra preciosísima diosa. Estoy en el campo. Hace un día maravilloso. Y desde aquí se puede ver Sierra Mágina. Y es espectacular. Porque aunque el día está nublado, en la Sierra de Bedmar y Sierra Mágina está dando el sol. Y desde aquí se ve impresionante. Hace poco estuve, bueno, no hace mucho, estuve en la Sierra de Bedmar y medí la altura de los dos picos más altos, que está en mi Instagram, porque las hiper mega superpoderes del universo me dijeron que midiera los dos picos más altos de la Sierra de Bedmar, que subiera arriba andando y que en los dos picos más altos hiciera capturas de la pantalla del iPhone con el altímetro funcionando. Y así hice, porque según ellas, es decir, según las hiper mega superpoderes del universo, Alcioncilla quería que midiera las alturas. Ahora está sonando el teléfono. Entonces, pues según Alcioncilla, ella quería saber las alturas de los dos picos más altos de la Sierra de Bedmar. Y como no lo pone en ningún sitio, pues yo subí allí a comprobarlo. Y me lo pasé genial ese día. Bueno, fue dos días, subí dos días. Un día subí a los dos picos. El primer día subí a un pico, al pico más alto. Y el siguiente día subí, que estaba llovineando, subí a los dos picos, al más alto y al siguiente, que también es casi igual de alto. Y fue impresionante ese día. Impresionante, puro no juego. Me lo pasé genial. ¿Cómo me gustaría volver a repetir eso? Pero como yo sigo órdenes de las hiper mega superpoderes del universo, pues no puedo hacer lo que yo quiera. Porque también un día decidí, pensé, puedo, pero me dijeron, no se sube a ningún sitio a no ser que te lo digamos. Dije, vale, pues no subo. Pero a mí me gusta muchísimo andar por el campo y subir a las montañas. Entonces me han dicho que ya subiremos, iremos a otros sitios como al cerro ese Hernández, que se ve desde los miradores, es decir, desde la redonda de miradores, mirando dirección, hay un cerro más bajito y redondeado y bastante llamativo. Pues ese cerro a la izquierda, ese es el cerro, y desde aquí lo estoy viendo. Allí he ido muchísimas veces en bici, para los que dicen que no entreno y que no hago nada. Son unos bocazas, unos falsos y unos mentirosos. Pero no saben hacer nada. Son unos inútiles. Pero bueno, ahora voy a pasar, voy a seguir andando. Me encuentro mucho mejor, estoy ahora mismo estabilizado más o menos al 80%. Pero voy progresivo y parece que no bajo, que es lo importante, que no tengo altibajo y con eso ya me conformo. Cuando esté al 200% ya veremos lo que pasa aquí. Hace bastante viento, hace un día genial para estar en el campo porque no hace mucha calor y se puede andar rápido sin cansarte demasiado. Lo que quiero decir es que yo sigo en el no juego porque yo soy un no gato y estoy haciendo el no juego. y sigo órdenes de los hiper mega superpoderes del universo. El no juego va a continuar mientras ellas quieran que continúe. Y yo, a mí me parece eso correcto. Me informan de vez en cuando de cómo es esto y sé cómo es. Ahora me han dicho que me centre un poco más en la programación de dispositivos móviles con sistema operativo iOS, porque posiblemente haga una aplicación interesante. Aunque no sé si el proyecto seguirá adelante, porque me cambia muy rápido de proyecto. El proyecto de Blender está ahí más o menos. He diseñado cuatro o cinco cohetes diferentes, pero no sé si voy a continuar haciéndolos. Por otro lado, estoy entrenando muy en serio en Gran Turismo Sport y estoy consiguiendo buenos resultados. Me estoy acercando a la carretera y cuando llegue a la carretera pararé la grabación, que veo que será suficiente para subir otro nuevo podcast de los que hago improvisado andando. La foto que he subido me han dicho que suba justo esa foto. Me han dicho que es esa. Y ya está. No voy a hablar más de esa foto. Suficiente. Que cada uno interprete ahí lo que quiera. Ya sabéis la frase que pone en el Twitter, en el perfil. Cada uno interpreta a razón de lo que lleva dentro. Venga, interpretando. Y bueno, que Acioncilla, ya sabes que te quiero, que yo no sé dónde andará, si está en Italia o está en Japón, porque yo no estoy informado, ¿eh? A mí en el juicio me hizo mucha gracia en un juicio cuando dijeron que yo conocía obra, ¿cómo decía? Obra y milagro de la familia. Y no sabía ni dónde vivían. ¿Qué os parece? Los falsos y embusteros que son. Son una gente que hay que fliparlo. Pero ¿cómo estaban de bien informados? Padecí eso. Que padecí eso. Hay que ser embustero y falso y rastrero. Pues yo tengo el mejor juez y el mejor abogado. Y esos son las hiper mega superpoderes del universo. Por eso, atento al parche, a ver si podéis con ellos, listo. Porque están tratando de hacerme no más que jugarreta y se la están tragando unas detrás de otras. Bueno, voy a parar, estoy muy cerca de la carretera ya. Y con esto me despido por hoy. Hasta nuevo podcast que seguirán existiendo mientras Dios quiera. Y ya sabéis quién es, ¿no? Un beso para Alcioncilla, para Patricia Pequeña.